Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Nos estábamos llamando. Bueno, vamos a hacer tranqui. Estamos metidos en el mundo mundial. Estamos todos. Recién escuchábamos un mensaje, Carlos, de el padre de Maxi Mesa, viviendo un poco el mundo del fútbol con todo lo emotivo, con tanto lo que nos gusta. Está en línea Carlos Villordo, que es presidente de la Liga Bellavistense de Deporte. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, bien, bien, Carlos, un poco la invitación era breve, pero hablar y reflexionar también sobre estos hechos últimos que de alguna manera terminaron empañando un poco lo que venía siendo, lo que terminó siendo casi un ejemplo del fútbol bellavistense, sobre todo con Atlético y Citre en los últimos tiempos. Y bueno, un poco cuál es la determinación final que la Liga ha tomado con respecto a estos hechos de violencia, Carlos. De memoria, nosotros el último hecho que tuvimos también ya ejerciendo mi presidencia fue, te acordás vos, con Curupay de Corrientes y el Repolón Provincial. Sí, sí, sin dudas. Donde hubo también un desastre, pero no hubo ningún herido, rotura de autos, vidrios de autos y todas esas cosas. De ahí nosotros tomamos la determinación de comunicarnos a todos los presidentes. Cuando estábamos por venir acá, entonces tomábamos los recaudos necesarios con la seguridad, ¿no es cierto? Sí. Cuando vino Mandillú, trajimos policía de corriente, junto con el doctor Quintana, que ha colaborado también. Y fue un ejemplo todas esas cosas, porque ya le han sacado todo lo que traían en la colonia de Clarín, donde está ahí está instalado el destacamento la policía, la caminera, exacto. Bueno, entonces, ahora, en esto, volvamos a lo que vos me preguntás. Bueno, acá se nos ha escapado algo, ni pensarlo, yo pero prácticamente estuve mirando partido, terminó partido, todos los jugadores se saludaron, hacía mucho frío, yo vine a casa. Cuando llego a casa y me pasan por mensaje de que estaba ocurriendo algo y se sentía la sirena. Sigo preguntando, mirá, acá es un tremendo lío, una batalla acampada, me dijeron, de lo que está ocurriendo entre la hinchada de Citrex y Atlético. Bueno, averiguándolo todas las cosas, después me enteró que hay dos heridos, uno Juancito, que todos lo conocemos, Juancito Lugo, y otro muchacho, Edgardo Gómez. Bueno, uno, los dos fueron llevados al hospital, Juancito derivado al hospital de Escuela de Corrientes, donde le hicieron una operación creo que estuvo de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Para nosotros ya eso ya, yo cuando ocurrió esta cosa no podía dormir, pensando todo este lío, que como decís, que nosotros cuidamos todos los detalles, y bueno, hubo una cosa que por ahí no, sino realmente se nos escapó, ni creíamos tampoco que iba a suceder esta cosa. Carlos, lejos está de pensarlo, claro, de que iba a pasar esto. En el extremo, ¿no?, de la violencia. Y ¿qué se reflexionó hacia adentro, Carlos? Porque, bueno, no buscar culpables, la responsabilidad, pero sobre todo preocupados por este hecho de violencia, porque también marcábamos que justo los dos equipos emblemáticos, ¿no?, que pusieron tan alto al fútbol, como fueron Citre y Atlético, que nos llevaron a una instancia de fervor local, que los dos están trabajando con fútbol en inferiores, arrancando también con este esquema. Digamos, eso es lo que nos golpeó, la violencia nos golpeó a todos, a los que estamos en medio de comunicación, a la sociedad. ¿Qué se reflexionó adentro, cuando la Liga se reunió con la dirigencia? Bueno, la primera, el día lunes, se leyó el acta, que soy sincero, se leyó el acta y dije, yo, bueno, si todo otro tema se interrumpe, aboquémonos a lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, que esto que ha ocurrido el día domingo. Ahí empezamos a barajar cosas, se tiró una cantidad de ideas, pero pensando primeramente en Juancito, y en otro muchacho también. Entonces suspendimos el partido ese día, suspendimos el partido del día domingo, y ahí tratamos de hablar con el comisario, dijimos a ver cómo vamos a hacer las cosas, y empezamos a ver todas las cosas que podíamos que podíamos tratar de solucionar entre todos, ¿no es cierto? Entre los 14 equipos para la mesa directiva. Bien, bien, bien. Previo de hablar con el comisario, el doctor Rodríguez, donde hablamos sobre este tema también y cómo podíamos solucionar con el tema de seguridad. Acá lo que más nos interesaba era el tema de seguridad y darle también algo a la gente de que se vaya nuevamente a la cancha con confianza y alentar a su respectivo equipo, ¿no es cierto? Porque esto es un hecho que, como lo decís vos, un hecho que hace rato no teníamos, más en mi presencia, en mi presidencia, hace rato. No, ya no veía que así, entre tribunas, gritos, esas cosas que vos ves. Folclore del fútbol. Pero no llegando a esta distancia tremenda, claro, donde un muchacho podría haber perdido la vida. Sí. Gracias a Dios todo fue fuera del complejo polideportivo, o sea, de la parte que nosotros corresponde, fuera de la cancha, y fue todo en el playón y ya en la parte de la cancha de básquet. Bien. Bien, Carlos, el fútbol está, bueno, ahora justo se inicia el Mundial, está suspendido. Se había adelantado un derecho de admisión, ¿esto avanza como proyecto? Te comento. Suspendido el partido, el otro domingo suspendido el partido, y ahí sí aboquémonos a mirar el reglamento bien, conversar con el comisario, que este lunes estuvo el comisario con nosotros. Hicimos la reunión con todos los presidentes de liga también, el presidente de clubes, y también hablamos bien con ellos, que muchas veces la responsabilidad también de la parte de la dirigencia. Pero yéndolo al reglamento de transmisión y pena de la liga, que avala directamente el Consejo Federal y AFA, tenemos donde hay disturbio, y donde es localizada o focalizada la hinchada con su parcialidad, en este caso llamarle un club X, ahí sí vemos qué sanción hay, nos reservamos el derecho a admisión, hay dos o tres ya que seguramente sacaremos la resolución para que no entren en la cancha por ese derecho a admisión, donde tenemos que pasar a la policía, al comisario, y el comisario va a tener esa resolución en la mano, y nosotros vamos a poner en la entrada de la cancha, o sea, donde se vienen las entradas, la resolución donde ese señor no va a poder entrar ni en la cancha de Rivera, ni en la cancha de Unión, ni en el complejo polideportivo, ni en la cancha de San Martín, ni en la cancha de Defensor de San Roque. Bien. Carlos, te saco un segundito la posición de dirigente de la liga para que, nada, reflexiones sobre lo que pasó con este hecho de violencia, de cómo nos ha afectado, porque la verdad que todos los grupos de WhatsApp, de fútbol, de veteranos, de arbitraje, todos estábamos conmovidos. ¿Cómo lo sentiste vos a este hecho? ¿Cómo reflexionás este hecho de la violencia? En mi cabeza estaba a mí, que me veía preocupado por Juancito, porque no era alentador la noticia que teníamos. Preocupado también por otro muchacho, porque estaba también lastimado. Y viendo la solución que íbamos a tener en pocos días. Por eso la suspensión del partido, o sea, que se calme un poquito los ánimos, y mientras nosotros estudiábamos todas estas cosas, sí, mi cabeza estaba a mil, Gustavo. La responsabilidad, por más que existan 14 equipos, la responsabilidad siempre está con el presidente de la liga. Y los medios, tanto ustedes como los medios escritos de Corriente, y la radio de Corriente también, fue focalizado todo en la liga de Avitencia a través del presidente Carlos Villoro. Sin dudas. Entonces, la preocupación como presidente de liga, para mí, no me dejó dormir varios días. Y creo que tuve un estrés bastante importante. Bien. Carlos. Esto sí. No, está bien. Yo te voy a invitar luego, vamos a hablar acá en el estudio un rato largo de fútbol cuando pase el Mundial. Pero bueno, nada, queríamos reflexiones también porque este hecho de violencia nos a mí me dejó de lado el periodismo, a profesor de educación física dejó de lado, a jugadores dejó de lado, y terminamos preocupados del factor humano, porque en realidad la hazaña con la que sucedió la violencia pudo haber terminado con la muerte de otra persona. Y creo que ahí se cortan todas las institucionalidades. Estamos hablando de algo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Entonces digo, nos preocupó a todos, ¿no? Más allá de que uno tiene responsabilidades, vos en la dirigencia o uno en la forma de comunicar, pero nos preocupó como humanos y como amantes de un deporte tan lindo que es el fútbol, y que veníamos disfrutando de una ola en creciente del fútbol, de la liga, con sus estrellas, con sus jugadores de renombre a nivel regional, como nos tocó cubrir a nosotros, y de repente este hecho, ¿no? Por eso también reflexionamos desde el dolor, desde que tanto nos gusta el fútbol, nos pusimos a hablar desde ese lugar, Carlos. No, a mí me parece bien lo que hacés, vos jugaste al fútbol, tenés gustado, y sabés muchas veces que lo que uno siente dentro de la cancha, ambos jugamos al fútbol, lo que la, qué velocidad está teniendo el jugador de fútbol, qué es lo que siente en la cancha, está caliente el jugador, pero no es para tomar esta determinación. Yo estaba convencido que no iba a pasar nada, cuando llegué a casa, te vuelvo a repetir, ha ocurrido todo hecho. Me he ido porque la conciencia de uno siempre está también, ¿qué le ha pasado a Juancito? Y me he ido a la ciudad de Corrientes a ver, estaba en terapia intensiva. Quise conversar con él, pero la lágrima de él tampoco no me dejó ni preguntarle algo. Lo único que hizo es agarrar la mano y vine peor de lo que me fui. O sea que esto castiga mucho. Bien. Esto castiga mucho a uno como dirigente, Gustavo. Bien, Carlos, yo castiga porque yo tengo una reunión importante ahora el día sábado en la ciudad de Montecasero por la federación. Y seguramente vamos a tocar el tema. Seguro. Entonces, también vamos a tocar el tema del Consejo Federal. Bueno, eso es lo que... Dale. Bueno, más le duele. Dale, Carlos, te mando un abrazo, lo hablamos de regreso y hablaremos más de fútbol. Hoy preocupados, pero también se tomaron determinaciones y eso es importante, ¿no? Ahora nos metemos en el mundo del Mundial unos días y reflexionamos después de la federación. Te mando un fuerte abrazo. No, es importante lo que me terminaste de decir. Yo vengo el miércoles para ahí, me voy a reunir con vos para hablar ahí en el piso y hablar bien, dale, de este tema, porque por ahí hay algunos medios que tergiversan toda la información y no saben lo que realmente ha pasado dentro de la liga. Bien. ¿Entendés? Y la determinación que ha tomado los clubes, que ha tomado la presidencia, la vicepresidencia y todo. Entonces ahí sí veremos. Dale. Te agradezco infinitamente y te doy un abrazo por... Dale, Carlos. Y te felicito por la preocupación que tenés por el fútbol, Gustavo. Dale, muchas gracias, Carlos, hasta luego. Carlos Villordo, presidente de la Liga Bellavistense de Deportes, conversando con nosotros. En realidad, no estaba previsto solamente hablar de este hecho, que parece ocupar la agenda sin duda porque es de extrema preocupación. Sí nos pone contentos, si hay una palabra en esto, la recuperación de Juan, de Juan Lugo, a quien conocemos, y también la recuperación de Gómez, los dos damnificados por un hecho de violencia extrema, y también la determinación, la comisaría primera, el comisario, el doctor Rodríguez, también tomando determinación de lo que va a ser un protocolo de seguridad, porque también hay que pensar en cómo recuperamos esto que veníamos trabajando tanto, de decir, vamos a llevar gente a la cancha, vamos a trabajar en el semillero, la transferencia de identidad de las camisetas para que los gurises se sientan identificados con Atlético, con Citret, con todo lo que fue este regional, este provincial, este federal C. Estábamos como subiendo el tono de esta lectura, de esta filosofía del fútbol tan linda, con las camisetas, con las historias de los clubes, y de repente pasa un hecho que golpea en lo institucional y en lo emocional a los que amamos el fútbol. Y bueno, por estas canchas también, por más que haya sido en el complejo que tenía como alternativa, han pasado jugadores históricos, ¿no? Raúl César San, Joselo, Huguito Morales, tantos nombres que Pedro González, ¿no? Utilizó la camiseta de River Plate. También hay una historia del fútbol, ¿no? De dirigentes y de clubes y de camisetas que no puede terminar como una barbarie al extremo de la violencia. Y nos invita a todos a reflexionar de mejor manera, sin dudas, de este dolor que siente el fútbol local.